ngomong. Yo. Apa ya rupamu ditekok ngono iki? Aku perlu selingkuhi bojoku weh. Oh bojo dipikir. Ya wes, diloske babe. Hah? Mending tak yo dipisu winto. Ape-ape iki. Pisui. Los que va a bechar.